corazón. Yo tengo siete vidas como un gato, ni mala intención. Que no soy como un juguete de tu diversión. No me trates como un niño que perdido va sin dirección. No me digas que no. Más al corazón.